Les damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en un momento en que vamos a conversar acerca de este tema del materialismo. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Queremos recordarle que está la posibilidad de que usted sintonice la emisora o vaya a la página www.escuelasabatica.cl y vea estos audios, donde vamos a hacer nosotros también un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que están invitados a ello. Que el Señor los bendiga, porque va a ser, y ya iniciamos esta conversación que va a ser sumamente interesante en estos 3 meses. ¿De qué podemos conversar? Hay un texto, fíjate, sí. No sé si tenéis algo, hay un texto ahí en Isaías 52.3. Justamente estaba leyendo ese texto de 52.3. Así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Es complejo, porque si uno no ve el contexto, no lo podría entender fácilmente, porque de balde significa que lo conseguiste sin ningún precio, o sea, no tiene, te entregaste, voy a decir así, te vendiste por nada. Esa es la idea que aparece allí. Sí. Te entregaste y te vendiste por nada, pero ¿cómo es posible que suceda eso? Porque de la misma manera vas a ser rescatado, pero fíjate que es distinta la opción de ser rescatado sin dinero. O sea, por tanto, sin dinero seréis rescatados, porque alguien está pagando ese precio. Esa es la gran diferencia. Y este es un llamado que está haciendo Isaías, en realidad, al pueblo, a que cambie. Exactamente. Ahora, fíjate, justamente lo que habíamos estado conversando ayer, lo que decía, ¿te acuerdas que te decía que la fama y la fortuna son dos cosas que son demasiado atrayentes como para decir no? Algunos venden su alma por el aplauso del mundo. El otro la vende por dinero. El uno para satisfacer las bajas pasiones, el otro por la diversión mundana. Se hacen tales transacciones diariamente. Satanás está tratando de recuperar a los que fueron comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy baratos, a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos. Entonces ahí nosotros tenemos claramente expresado lo que acontece hoy en día. Porque tú ves, hay un problema que se está dando en todas partes, porque antes era extraño, pero ahora ya no lo es. Personas que se venden por dinero, por ejemplo, nuestras autoridades, hay muchas autoridades que están con problemas porque en algún momento aceptaron dinero que no correspondía. Claro. Y hay otra cosa, fíjate, me llama la atención. Se dice que en el Parlamento, los senadores y diputados tienen altos, son los que ganan los sueldos más altos prácticamente, y es para que no se vendan, dicho así claramente, ante el dinero que otro puede ofrecer. Pero ¿no deberían ser las personas que deberían dar el ejemplo en ser personas íntegras? O sea, a una persona se le pueden pagar una cantidad tremendamente grande de dinero, pero si esa persona es corrupta, alguien le va a ofrecer un poco más que eso y se va a vender igual. Bueno, un poco compleja la situación, pero puntualmente, volviendo a lo que es Isaías, lo que estaba pasando acá, porque uno cuando analiza la historia del pueblo de Israel se encuentra que en improviso estuvieron muy altos. Yo estoy recordando en la época de David, por ejemplo, fue un pueblo muy rico, muy tranquilo. David logró dominar y tuvo mucha riqueza. Después pasó Salomón. Hubo un tiempo de mucha abundancia. Pasó Salomón, prosperidad. Y Salomón fue también muy, muy rico, pero de improviso. En el caso que está aquí, por ejemplo, hablando Isaías, es un momento en que el pueblo está sufriendo consecuencias terribles. Primeramente porque esos vecinos paganos, los asirios, estaban con ellos, y después uno mira la historia, los babilónicos los tomaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo que pasa es que te vendiste gratis. Te fuiste, ¿no es cierto?, por un camino equivocado, y diste la posibilidad para que el enemigo entrara te tomara y ahora estás clamando a Dios para que te saque. Tú mencionas a Salomón, que fue un periodo en que hubo abundancia. La verdad es que Salomón comenzó muy bien, pero no terminó tan bien. Porque luego él, después de tener tanto, quiso tener más. Y recuerda tú que empezó a ser caballeriza, donde tenía cantidad tremenda de caballos, a pesar de que el Señor le había dicho que eso no deberían hacerlo. Empezó a hacer cosas que no correspondía. Tuvo una cantidad tremenda de esposas, satisfizo los deseos de ellas, esposas paganas. En fin, eso trajo el descalabro. Él se apartó de los caminos de Dios en un momento y se maravilló con las cosas de este mundo, y eso fue lo que trajo la desgracia en su reino. Le puso tremendos impuestos a la gente, impuestos que ya los estaban ahogando, y todo eso porque precisamente hizo lo que no debía hacer. Se dejó llevar por el materialismo, por la parte material. Uno mirando el concepto acá que está apareciendo, la verdad es que los dos, tanto David como Salomón, sufrieron tristes consecuencias producto de las malas decisiones que tomaron. Entonces, de improviso uno dice, ¿será necesario, será bueno que uno tenga harto dinero? Y alguien podría decir, si yo tuviera harto dinero, daría harto también para el Señor, para los pobres. Pero cuando lo tiene, eso cambia el pensamiento. Eso es el problema. Entonces aparecen otras responsabilidades, otras situaciones. Entonces Dios a veces nos dice, mira, según Zacarías, no con ejército ni con fuerza, no, yo voy a poner aquí, no con dinero ni con fama, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la razón, quizás, cuando habla de un pueblo santo, un pueblo adquirido, un pueblo separado, es que es el pueblo que debe, en realidad, estar ausente de toda esta... de estos deseos materiales, porque en realidad no nos traen mucha mucha alegría, y quizás nos traen más problemas. Es una alegría momentánea. Alguien decía, mira, malo es el dinero, pero vaya que sirve harto cuando se necesita, sirve, pero fíjate que uno lo que debería rogar a Dios que le dé lo que necesita. Dicho, hay un dicho que dice que el dinero no trae la felicidad, dice, la compra hecha. Entonces, es una forma un poco jocosa de hablar sobre este tema, pero ¿sabes una cosa? Hay quienes de todas maneras corren detrás del dinero para tratar de tener todas las cosas, y eso mismo lo entrampa, y a veces pierden familia, pierden todo lo que tiene mucho más valor, y después se dan cuenta, desgraciadamente, demasiado tarde. Tenemos que tener presente esto. Seguramente Dios no nos va a dar dinero si nosotros no sabemos administrarlo, y Dios lo ha dado a aquellos que sí supieron administrarlo. Tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Abraham y otros casos más en las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que tener presente eso. Bueno, amables oyentes, estamos gratos de haber estado con ustedes. Seguimos invitándolos para que ustedes sintonicen la emisora o la página www.escuelasabática, donde va a encontrar estos audios y también el resumen que vamos a hacer de esta conversación. Gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.